Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Tenemos que vivir toda la paz que uno tiene. A las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Vi a la gente con mucho interés por trabajar las preguntas que le hicimos. Utilizamos una metodología muy horizontal en donde las personas tienen un alto nivel de deliberación y de participación en el proceso. Hicimos unas preguntas para reflexionar sobre ellas. Algunas de esas preguntas eran: ¿dónde podemos situar el punto de saturación de la violencia en Colombia? ¿Cómo podemos empezar a trabajar la reconciliación en medio del conflicto? ¿Cómo nos pueden ayudar actores internacionales a hacer eso? ¿Qué podemos hacer en términos de política pública desde la sociedad civil? Y a mí me dio la impresión de que las víctimas, no solamente por el nivel de participación que han tenido, sino yo las veo muy colaborativas, las veo con ganas de ayudarse mutuamente, de salir de la situación de privatización que ha habido, ¿no? De ese dolor, de hacerlo público, de empoderarse, de hacerse fuertes, de hacerse visibles en el proceso, en este proceso que va a ser un proceso largo, que va a ser un proceso de mucha constancia, de mucho trabajo, de mucho empeño. Y a mí me parece que la he visto muy bien, la he visto muy bien. Pues todo el mundo sabe por las cifras, ¿no?, que Antioquia concentra prácticamente el 40% de las víctimas del país, un porcentaje similar de lo que han sido los perpetradores en el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia. Implica que ha sido un departamento muy castigado en el tiempo por la violencia, y es muy importante que las víctimas, no solamente contemplarlas como víctimas. Ahí había personas, efectivamente, que son víctimas porque han perdido a sus familiares más queridos, porque han sufrido en carne propia la violencia, porque eso ha destruido no solamente a personas, sino que las ha destruido psicológicamente o ha destruido el tejido social, que ha sido muy dañado por esa violencia. Pero he visto también muchas personas que, aun siendo o teniendo la identidad de víctima, tienen otras identidades. Son ciudadanos y ciudadanas. Son personas que exigen sus derechos porque quieren una sociedad mejor. Son personas que están pensando en las generaciones del futuro, y en ese sentido son también generosas. Y veo personas que están dispuestas a apostarle por la paz. Las víctimas no son solamente víctimas, son mucho más que víctimas. Son personas que trabajan y se buscan la vida todos los días. Son personas que están apostando por una moral del trabajo en esta sociedad. Son personas que están pensando en las generaciones que incluso no han nacido, para hacer que el nunca más llegue a la sociedad colombiana y a la sociedad antioqueña, nunca más a la violencia, nunca más a resolver los conflictos estructurales en nuestra sociedad colombiana utilizando la violencia, porque la violencia no solamente mata personas, sino que acaba matando la política. Y necesitamos la política para convivir juntos. Mario López, Universidad de Granada. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.